Decías que se murió, yo no lo quería que. Decías que se murió, yo no lo quería que. Que si por de luto tiene usted, que si por de luto cargo yo. Que si por de luto tiene usted, que si por de luto cargo yo. Thank you.